que nos sostienen en el aire de la diaria. Defendiendo los derechos humanos, llega la columna de hijos. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niña. Y cuando pasan 10 minutos de las 11 de la mañana, llega el momento de la columna de hijos al aire por La Mosquitera para llevarla a cabo Mara Díaz, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mara? Hola, buen día. Muy bien. Hago una pequeña aclaración. Estoy en el centro por si llega a haber mucho ruido. Espero que te escuche bien. Dale, por ahora se escucha muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, les cuento. Estoy en el centro camino a tribunales federales porque ahora esta mañana... va a haber una nueva audiencia del juicio que está tratando la apropiación de la nieta de María Domínguez, Claudia Domínguez. Y bueno, de paso invitamos a todas a las audiencias que van a venir, no van a ser muchas, y para poder acompañar a María y a Claudia, que bueno, son nuestra querida María, la madre de Plaza de Mayo, que ha estado toda la vida luchando y nos ha enseñado el camino a nosotros y nosotras. Y bueno, a su reciente nieta, la 117, que ahora se está tratando el caso de su apropiación. Ahora, ella fue entregada a un matrimonio y también va a ser juzgado en esta instancia. El principal imputado es un militar que se llama Segundo Héctor Carabajal. Fue agente de inteligencia del destacamento 144, funcionaba en una casa en la quinta sección, en Martínez de Rosas y Emilio Civit, acá en la capital mendocina. Desde esa casa se llevaban adelante operativos de secuestro, tortura y desaparición de personas en nuestra provincia. Todo esto se va a desarrollar durante las audiencias del juicio. Esa niña que apropiaron en esa circunstancia es nuestra querida Claudia, y se la conoció como la nieta recuperada 117. En este juicio, los acusados son Julio Humberto Bozzo y Antonia Clementina Reitano. Ellos, domiciliados en Guaymallén, llegan en libertad a estos debates. Y en cambio, la situación del militar retirado, segundo Héctor Carabajal, repito su nombre, está detenido en San Felipe, en la cárcel de San Felipe, porque su pedido de excarcelación fue rechazado. Él está imputado, Carabajal, como coautor de sustracción, retención y ocultamiento de una menor de 10 años, falsedad ideológica de documentos públicos destinados a acreditar esta identidad en 3 hechos. Y con la misma imputación llega este matrimonio Bozzo-Reitano. Recordamos que Claudia era hija de Gladys Cristina Castro, y Walter Hernando Vigre. Ambos militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista, y fueron secuestrados en diciembre del 77 en su casa en Godoy Cruz. Ella, Gladys, estaba embarazada de 8 meses y no se volvió a saber de ellos. Se sabe que cerca de la madrugada, 4 sujetos encapuchados y uno sin capucha ingresaron a su domicilio y se los llevaron por la fuerza. Aproximadamente en marzo del 78 debe haber nacido Claudia. Así que bueno, actualmente se está llevando este caso a juicio. La denuncia fue derivada a CONADI en el 2009 y bueno, ya el ADN hace tiempo que confirmó que Claudia es la nieta 117 y hija de Gladys y de Walter Domínguez Castro. Así que bueno, es una alegría para nosotros y nosotras, como siempre, recibir a una nueva hermana, poder estar juzgando a sus apropiadores. Recordamos que la apropiación es un delito que a la vez que sustrae la identidad, encubre la desaparición forzada de los padres. Se intentó, mediante el plan sistemático de apropiación, robarnos a toda una generación, a lo más valioso que tuvieron nuestros desaparecidos y desaparecidas, que fueron sus hijos e hijas, y hacerlos criar por otras familias justamente de quienes fueron sus desaparecedores y asesinos. Así que en cada una de estas audiencias es un paquetito más en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Todavía quedan alrededor de 400 jóvenes que no conocen su verdadera identidad y que como Claudia están esperando saber qué pasó con ellos, con su identidad, con sus padres, y su madre. Hay una familia esperándolos y nosotros y nosotras como sus hermanos también los estamos buscando, los estamos esperando. Qué importante, bueno. Mara, qué importante y cuánto hay detrás de todo esto, ¿no? Cuántos años de búsqueda, cuántos años de resistencia, cuántos años de no aflojar y hasta poder llegar a este momento, ¿no? Sí, exactamente. Así que bueno, hoy el abrazo es el doble de fuerte para María, para Claudia y para todos los hermanos y hermanas que todavía no están acá, pero que van a estar seguramente. Han pasado más de 40 años, pero los vamos a seguir buscando y los seguimos esperando. Así que también invitamos a todos aquellos que hayan nacido entre el 76 y el 82, 81, que tengan dudas sobre su identidad y que crean que puedan ser hijos o hijas desaparecidos, desaparecidas, que se pongan en contacto con Hermanos Mendoza, con el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, con Abuelas de Plaza de Mayo, que siempre vamos a estar dispuestos y dispuestas a ayudarlos y acompañarlos en esta búsqueda. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, y qué importante también y qué necesario que acompañemos, que estemos allí y que estemos siendo parte también de alguna manera de estos juicios, ¿no? Sí, por supuesto. Este y todos los juicios que se han ido desarrollando desde la apertura de la posibilidad de juzgar a los genocidas y la posibilidad de que estén efectivamente en la cárcel, siempre para nosotros y nosotras ha sido muy importante también la acción y la memoria en acción. Y la justicia, digamos, porque no solo la de los tribunales, que es fundamental, porque estamos en un Estado democrático y estos delitos deben ser juzgados, delitos de lesa humanidad, de la manera que corresponde, y los genocidas cumplir con las prisiones efectivas, sino que también es importante para nosotras que el nunca más sea efectivo a nivel de la conciencia social, que no sería suficiente que, bueno, que ellos estén presos y la sociedad no entienda el porqué o no lo considere justo y no comparta ese reclamo. Así que es importante que sigamos haciendo memoria, que sigamos recordando qué fue lo que pasó, por qué se están haciendo estos juicios y que podamos acompañar a los familiares, a las víctimas y a la sociedad toda, porque en definitiva somos todos hijos e hijas de la misma historia. Totalmente. Mara, te agradecemos mucho por esta columna y seguramente nos volvemos a escuchar. Seguramente. Muchísimas gracias a ustedes que también han estado ahí codo a codo todo el tiempo y nos vemos en los tribunales. Dale, seguro que sí. Abrazo grande. Un abrazo. La escuchábamos a Mara Díaz de Hijos aquí contándonos al aire de La Mosquitera y llevando a cabo la columna en relación a ello, todo lo que sucede con los juicios de lesa humanidad. Bueno, el juicio que tiene que ver con la apropiación que se llevó a cabo con quien fue recuperada la nieta número 117, la nieta de María Domínguez.